Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Romina te saluda. Hola, Romina. Buenas tardes. Un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Igualmente. Un placer. Bueno, Rubén, ¿hay novedades acerca de DNIs no binarios en nuestra ciudad, en nuestra provincia? Bueno, justamente el viernes hicimos entrega del primer DNI, documento nacional de identidad no binario, a una persona que se presentó, hizo el trámite, como es sabido, a partir del decreto 476 del año 2021, en el cual el presidente Alberto Fernández oficializó el documento no binario. Esto significa que reconoce el derecho a las personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino, es decir, no se autoperciben ni como varón ni como mujer. Por lo tanto, se queda expuesta la opción de elegir un estado no genérico, vendría, no binario significa ni uno ni el otro, sino que, se reconoce con una X a quien, uh-huh, a aquella persona que no se autopercibe ni como mujer ni como varón. Perfecto. Entonces, sí. No, perdón, continúa. No, decía que se garantiza la vivencia interna individual del género, uh-huh, de cómo se autopercibe cada persona. Y digamos que no se corresponden con el sexo asignado en el momento del nacimiento. Perfecto. Te iba a decir que yo recordaba que en aquel momento Alberto Fernández había dicho, bueno, tuvo varias palabras, sobre todo en lo que fue el acto en ese momento en el Museo del Bicentenario. Sí. En un primer momento dijo que entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible, que estamos más cerca de lo ideal, una cosa así, que lo ideal iba a ser cuando todas y todos seamos todes. Claro. ¿No? Y también en este sentido dijo que al Estado no debería importarle el sexo de sus ciudadanos. Totalmente de acuerdo, sí. Hoy charlábamos con un compañero que trabaja conmigo en el registro y reconocíamos cómo se nos abrió la cabeza, porque yo, Romina, sinceramente le digo, no sabía, honestamente. Hasta el año pasado no sabía de la existencia de personas que no se autoperciben ni como varón o como mujer. Y sin embargo, cómo avanza, cómo evoluciona todo, y en buena medida que en beneficio de la igualdad de género. Y en buena medida digo que se lleven adelante estas políticas desde Argentina, que son un ejemplo para el mundo, a tal punto que en la región, es decir, en América Latina, uh-huh, es el primer país en reconocer este derecho, y junto con Alemania, con Canadá, con India y Estados Unidos, son los poquitos países en un mundo de 200 países que han reconocido este derecho. Así que digo que es muy bueno, y bueno, esto está íntimamente ligado, digamos, a los derechos humanos. Es decir, que toda persona tiene que realizar el propio plan de vida, y esto tiene que ver, está íntimamente ligado, porque si no se le reconoce este derecho, es muy difícil que se pueda proyectar y pueda realizar esto que decía del propio plan de vida. Uh-huh. Sí, así que por eso es tan importante. Tiene que ver con el derecho a la identidad, que es más básico. Totalmente. El derecho a la identidad. Y que la Argentina, tanto hemos peleado los argentinos y las argentinas por el derecho a la identidad. Así es. Sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Es verdad. Bueno. Así que bueno, en este caso se presentó una persona joven de 22 años y bueno, ella ha hecho declaraciones públicas, uh-huh, Cristal Picón, a quien aprovecho la oportunidad para felicitar, dio este primer paso, porque ha habido varias uh-huh, personas han llamado y han consultado y están verdaderamente interesadas, pero no han dado este paso de ir al registro civil y realizar el trámite. Bueno, Cristal, desde el primer momento en que llamó, se comunicó conmigo, estuvimos charlando, le expliqué, igual ya la tenía re clara, me comentó que hacía rato que venía esperando que se diera esta posibilidad, estaba muy feliz de poder hacer este trámite, así que primero se hizo la rectificación en la partida de nacimiento, donde se consigna, claro, que el sexo no es el ni uno ni el otro, ni, uh-huh, digamos, se saca la cuestión binaria. Y a partir de ese momento, bueno, ya se le hizo el nuevo DNI, que en 10 días, 15 más tardar, ya le está llegando. Nosotros lo que le hicimos ahora es una constancia provisoria que se la hace a todo el mundo, por supuesto, claro, hasta que llega su nuevo DNI. Me imagino la emoción. Sí, estaba muy emocionada, muy feliz. Bueno, agradeció la atención que se había hecho, sobre todo lo que más nos hizo hincapié, que con respeto que se había realizado toda la tramitación, digamos. Uh-huh. Que se sintió muy respetada, y yo, es una de las cuestiones que hemos charlado con el personal del Registro Civil, de atender con mucha, sobre todo en estas cuestiones tan delicadas y tan sensibles, muy respetuosamente de la persona. Así uh-huh. que, bueno, sí, estaba muy contenta por la atención. En todo momento se le indicaron todas las cuestiones que debía tramitar, así que uh-huh. Sí, fue un momento muy lindo. Cuando le entregamos el... Porque además se sorprendió mucho ella de que fuera la primera persona en realizar este trámite. Uh-huh. Así que ella es como... La emoción es doble. Inicial, sí, dio el puntapié inicial y abre un camino para que otras personas que han averiguado se animen a hacer el trámite. Recién decías estas cuestiones tan delicadas y sensibles, y yo me voy a permitir dar una opinión personal. Creo que estas cuestiones se vuelven delicadas y sensibles cuando caen en manos de gente que justamente no sabe tratarlas con respeto. Claro, totalmente. Porque ninguna persona, ya sea que pertenezcan al colectivo o no, ninguna persona quiere ser tratada diferente por realizar un trámite de DNI. Exactamente, exactamente. Pero bueno, todo esto es nuevo y nosotros, por supuesto que una previa capacitación, uh-huh. De leerlo en toda la normativa por parte del personal del registro, porque bueno, todo es nuevo, para no, digamos, cometer ningún error y, claro, y tener que hacer volver a las personas, se charló, se trabajó, se estudió el tema, por esto tiene un protocolo, porque bueno, ahí... cuestiones que hay que cambiar, ¿no es cierto? Y sí. En el sistema, digamos. Así que bueno, todo eso se operó exitosamente y el resultado es que una persona que fue a hacer un trámite lo hizo en forma rápida. Ella señaló que se sentía muy respetada por la atención, así que bueno, en buena hora y que se haya dado así. Bueno, Rubén, celebramos, por supuesto, este cambio de paradigma. Sí, totalmente, totalmente. Un cambio de paradigma, realmente es así, un cambio de paradigma. Así que bueno, estamos muy contentos porque es una ampliación de derecho dentro uh-huh. de la ley de identidad de género, que se dé esta posibilidad y que lleve justicia y el derecho de un colectivo importante, porque las llamadas han sido varias y a nivel nacional tengo entendido que también hay muchas consultas y ya hay muchos que han realizado este trámite, y en buena hora que haya un reconocimiento de derechos a las minorías potenciadas, como en este caso. Perfecto, Rubén, te agradecemos muchísimo, muchísimo la nota. Sabemos que estabas trabajando también, te interrumpimos en tu trabajo. No, con todo gusto atenderlos, para, bueno, como estar en contacto con ustedes y con la audiencia. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias, un saludo grande para vos, y seguramente gracias. Va a haber más cambios seguramente. En los DNI de los santarroceños. Muchas gracias. Adiós.